western americano. Y hoy presentamos El Dorado. El Dorado es un western norteamericano de 125 minutos, producido y dirigido por Howard Hawks en el año 1966, sobre guión de Leigh Brackett, basado en la novela The Star in Their Curse de Henry Brown, interpretado por John Wayne, Robert Mitchum y James Caan, acompañados por Charlene Hall, Paul Feig, Michelle Carey, Arthur Honeycutt, R.G. Armstrong, Edward Arnes, Christopher George, Robert Donner y Adam Rourke, y no acreditados John Mitchum, Chuck Robertson, Enrique Contreras y Robert Sherlock. La fotografía estuvo a cargo de Harold Rosson y la música fue compuesta por Nelson Riddle y distribuido por Paramount Pictures. Esta película toma su nombre del pueblo donde tiene lugar la acción. Se trata de la segunda entrega de una trilogía dirigida por Howard Hawks sobre la idea de un sheriff defendiéndose de los delincuentes en un pueblo. Las otras dos películas fueron Río Bravo, 1959, y Río Lobo, 1970, con la diferencia de que en Río Bravo actuaron dos cantantes, Ricky Nelson y Dean Martin, que entonaban una canción, y en esta, James Caan recita un poema que le había enseñado un jugador borrachín de póker, titulado casualmente El Dorado, y es de Edgar Allan Poe. Cole Thornton, personaje de John Wayne, es un famoso pistolero que es llamado al Dorado por un rico terrateniente para que le ayude a expulsar de allí a los humildes granjeros. El sheriff de El Dorado es Jean-Paul Harrard, Robert Mitchum, antiguo compañero de aventuras de Cole Thornton y también un pistolero rápido, pero está sumido en el alcoholismo. Cole habla con Harrard y decide rechazar el trabajo, y cuando se dirige para notificárselo al terrateniente, escucha un disparo y reacciona con su destreza y hiere mortalmente a un muchacho que resulta ser el joven MacDonald, que había sido enviado por su padre a vigilar. Thornton lleva el cadáver a la casa de los MacDonald, comentando que fue un accidente y que se iba del lugar sin aceptar el trabajo que le ofrecieron. Cuando ya se marcha, Joey MacDonald, para vengar a su hermano, le dispara y le hiere en la espalda, herida que tendrá dramáticas consecuencias porque el médico del pueblo no le puede extraer la bala y le irá causando dolores e inmovilidad del brazo derecho. Meses más tarde, mientras Thornton está en una taberna, entra un muchacho desarmado con la intención de vengar a un antiguo amigo jugador que había muerto 2 años atrás asesinado en una partida de póker. El asesino, para satisfacer al muchacho, le enfrenta, pero antes de que pueda desenfundar, el joven le mata con un rápido lanzamiento de cuchillo. Uno de los secuaces, amigo del muerto, intenta matar al joven, pero Thornton interviene y certeramente lo liquida. El jefe de ambos, Nelson MacLeod, que es el personaje de Christopher George, es un pistolero famoso que ha aceptado el trabajo que Cole Thornton había rechazado en El Dorado. Thornton se retira acompañado por el muchacho que se llama Alan Bourdillon Taverne, pero él le apoda Mississippi y le compra un pistolón con cartuchos para que tire al bulto y regresa al Dorado con Mississippi para ayudar a su amigo el sheriff Harrad. Mississippi le prepara un brebaje para despabilarlo y con Bull, Arthur Hanicop, el viejo ayudante, se aprestan para enfrentar a los pistoleros que pronto aparecerán y se inicia un tiroteo en la iglesia y rematan en el bar a uno de los que se les escapó. Y Garrett arresta a Jason, el pistolero jefe, que quedó solo y se atrinchera en su oficina. Aparece MacLeod y enfrenta a Cole Thornton, que justo le da un ataque de parálisis en el brazo derecho, y MacLeod lo atrapa para canjearlo por Jason. Hecho el canje, se inicia un tiroteo y Garrett es herido en una pierna. Thornton, a pesar de su brazo, desafía a MacLeod y con un rifle y sin darle tiempo a que desenfunde, lo mata. Pero el ladino de Jason está por matarle cuando Joey McDonald le dispara y lo mata, salvándole ahora la vida a Cole. Final, todos felices en El Dorado. Howard Hawn, consciente de su decadencia cuando contaba 71 años, retomó la historia de Río Bravo en esta película. Cuando compraron los derechos de la novela en la que está basado el guión, la primera impresión del director era que se desprendía de la obra una gran tragedia, así que decidió modificarla hasta convertir el guion en un western con mucho sentido del humor, basado inicialmente en la novela de Harry Brown, una tragedia en la que morían muchos personajes y había un sufrimiento generalizado. Al equipo de guionistas se incorporó su habitual colaboradora Leigh Brackett, quien tuvo una participación muy activa, aunque su nombre no figure en los títulos de créditos. Decidieron cambiar el sentido de la novela y dejar solo las escenas de violencia en que Wayne dispara al joven McDonald y en la que él mismo es herido por la hermana. La idea fue comenzar trágicamente para encaminarse en una comedia del Far West, así como la decisión de último momento de incluir a un sheriff alcohólico en el personaje de Robert Mitchum. Aunque algunas escenas se filmaron en estudios, la mayor parte del rodaje transcurrió en Tucson, en espacios abiertos y escenarios naturales de los alrededores de Tucson y Nogales, en los mismos escenarios donde se filmó Río Bravo. Y duró exactamente 36 días, desde fines de diciembre de 1965 hasta principios de febrero de 1966. Los interiores se realizaron en Hollywood durante 9 semanas. El presupuesto de producción fue casi el triple que el de Río Bravo. La construcción de decorados fue lo más costoso. Para construir una choza tuvieron que pagar $14,000, mientras que en 1958 salía unos $8,000. El cineasta quería una fotografía en la que la oscuridad dominase la segunda mitad de la historia, donde apenas existen escenas diurnas. Para efectuar el trabajo de iluminación, el equipo contrató al profesional Harold Rosson, quien centró su trabajo en iluminar los rostros y dotarlos de una cualidad nunca vista en westerns anteriores, siendo la fotografía más luminosa que las de Río Bravo, resultando este trabajo de Howard Hawn una auténtica y revelante obra de profesionalidad que destaca la amistad y el buen sentido del humor. Se estrenó en la Argentina en septiembre de 1967 en los cines Ópera, Coliseo, 9 cines de barrios y 2 suburbanos simultáneamente, siendo considerada una muy buena película. Y así hemos recordado en el western americano esta película de Howard Hawn, El Dorado.